llegó el momento tan esperado y tan deseado por todos nuestros oyentes y por nosotros también. El micro de cine del señor Ilan Brandenburg. Fuerte el aplauso para recibirlo. En realidad ya estaba sentado, pero es para introducirnos. Claro, porque ahora ya estoy sentado acá. Hoy versa sobre el cine y los artistas. Sobre ustedes, ustedes, niños. Somos los artistas que dan. Porque es bueno recordar que mis compañeros Rodrigo, Fernanda, son actores, que Nahuel es músico y también actúa de alguna manera, entonces habla un poco de ustedes también, ¿no? Actúa de pianista. Rodri también es músico. Yo el cine no nos solo esto, yo voy a tu columna. Estuve el fin de semana estuve viendo a mis compañeros de Ofrendas Urbanas. Actuar. Parte de este mundo bandita, sí, actúan en su esplendor. Okay. Actuando en parte de este mundo como artista invitada, Fernanda Berkovich. Y Rodri con Limados de Fábrica, alucinante. Le recomiendo a la humanidad toda que vean las dos cosas. Pero que avisen. Gracias. Porque es capacidad limitada, ¿no? Sí, claro. Fer no está más, es un porque chiste era buenísimo el que dice. ¿Cómo están? ¿Bien? Los ¡bien! De vuelta así como si nada, pero vamos a arrancar un nuevo radio así bastante rapidito. Se me ocurre tocar el tema de estar tan rodeado de artistas, ¿no? Como diferentes tratamientos del artista en el cine. En este caso, vamos a arrancar por un aspecto que tiene que ver más con la locura, que es algo que a veces al artista se lo llama un loco y que incluso a veces tiene un plus por esa locura, digamos. Pero acá lo vamos a hablar en el sentido más patológico de la palabra. Son tomando dos películas en principio. Una película que en inglés se llamó Shine, del año 96, acá se conoció como Claro Oscuro. En sí, la película. ¿El pianista era? Exactamente, es un hecho real, es un dramón, digamos, de alguna manera, sí. No, que digas el director para aquellos oyentes que la quieran. El director, no lo recuerdo acá, pero bueno, es protagonizada claro, por Jeffrey Rush. Sí, tremendo. Por Jeffrey Rush, que caracteriza muy bien a un psicótico, de alguna manera, en la forma de hablar y demás, pero les cuento un poquito la historia de la película. Básicamente es un niño bastante genio en su aptitud con el piano, pero que tiene una relación bastante violenta con su padre, que de alguna forma, en líneas generales, no lo deja ser. Y más o menos la película se basa en eso. Luego él sigue sus años en un psiquiátrico, pero de una forma bastante, bastante vinculada digamos, al cariño, digamos, es como un personaje simpático dentro de la película, para nada violento, hasta que descubren que él era este que había ganado un concurso cuando era joven, pero que nunca llegó a ser lo que se esperaba de él, digamos, de alguna manera. Sobre todo, yo quería destacar, digamos, dos aspectos. Por un lado, el tema del arte, en este caso, como estabilizador y de la subjetividad de esta persona, porque él, digamos, si bien tenía características completamente psiquiátricas en algún aspecto, es un tipo que puede llevar su vida de una forma de armonía con los demás a partir del arte. Siempre estamos hablando del personaje, ¿no? Exactamente, y también en la vida real, digo, porque está basada en un hecho real esta película. Entonces, de hecho, en el estreno es bastante gracioso que está el protagonista de la, o sea, el David, que era el personaje en la vida real, va al estreno de la película sobre su vida. Y es un tipo realmente psicótico que tocaba el piano y que de esa forma él puede volver a integrarse a la sociedad. Está bueno como, en este caso, el arte está puesto como puente entre gente que en otro aspecto capaz que había sido encerrada en un psiquiátrico. Él, sin embargo, hay toda una cuestión donde él empieza a tocar en un bar y empieza a vivir arriba en el bar, entonces el arte en este sentido lo permite volver a integrarse a la sociedad. Lo salva. Bueno, esta película, si bien es interesante, más que nada muestra lo que es la locura desde su lugar más expresivo, su manifestación, porque vos lo ves al personaje que actúa muy bien en una habla típica de un psicótico, de las cosas que dice, digamos, como bastante aniñado también en su desarrollo. Pero a mí me gustaría también agarrar otra película simplemente para marcar esto, que habla no solo de las manifestaciones externas, sino del mundo más interno, lo cual me parece bastante más complejo, ¿no? Poder mostrar al artista en su vertiente interna y cómo vive la locura en ese aspecto, que una que a mí me encanta y que la tratamos también en otra columna de cine y locura, justamente, es el cine negro, donde vos sentís desde el lugar del actor cómo es una alucinación. Una cosa es que vos lo veas, digamos, y que tengas un aspecto extravagante y demás, que vos veas cómo el personaje siente eso. Eso me parece una genialidad. Digamos, esto lo hablo en otra Shine, o Claro Oscuro, es del año 96, y el Cines Negros del año 2010 del director Darren Aronofsky, de Pi, Requiem para un sueño, digamos, es un director que ataca bastante lo subjetivo. Uh-huh. Y bueno, y vos podés ver cómo realmente siente la alucinación. Si vos querés entender lo que es una alucinación, tenés que ver esa película. Uh-huh. Y vas a sentirla incluso. Eso es la diégesis, así se llama, ¿no? La diégesis interna del personaje. O algo. Así es, exactamente. No, la diégesis sería, sí, puede ser como el mundo interno. El mundo interno del personaje. A veces diégesis se relaciona más con el diálogo interno del personaje. No, y decía, y también como ciertos ámbitos favorecen o... No, estos grados de locura, porque en el caso del Cisne sí. Negro también, digo, describe un poco el ambiente de la exigencia de la danza, ¿no? Y cómo también sí. ciertas patologías tienen que ver con la educación y con la gestión, ¿no? Y con el cuidado de los padres también. En este caso, uh-huh. en ambas películas se ve bastante claro. Me parece que en el Cisne Negro es un poco más sutil y mejor armado, digamos. Una película a mí me gusta más en ese sentido. Pero también lo que me parecía interesante que ellos, a partir de ser artistas, es que les permite poder relacionarse de forma corriente con el mundo, que de otra forma sería bastante dificultoso y capaz que estarían, bueno, como es más claro en el caso de Claro Oscuro, encerrado en un psiquiátrico. Uh-huh. Él puede salir a partir de que toca el piano, si no, no podría. Uh-huh. Digo, es más, hay muy característica una escena donde entra un bar y todos, bueno, sacame este loco de acá, digamos, como... Uh-huh. Un loquito que entra a un bar, pero el tipo ve un piano y se viene a tocar la primera nota larga, y todo, ¿no? El mundo, claro, esa escena, y de pronto tira un, claro, magia. Dice, claro, este que va a hacer tocar el piano, va a tocar el piano este loco. Y bueno, también el prejuicio, ¿no? En ese sentido, digamos, que alguien que porque tiene alguna como yo, nosotros pensamos lo mismo también cuando vino la abuela al programa y un sí. día, ¿viste lo que pasa? Agarró, ¿no?, el teclado y la rompió. Y tiene un sol largo, hay un sol sostenido. Una acotación, en la vida sí, real, no en la película, porque hay una película muy famosa que es Amadeus, pero no, uh-huh. no refleja algo sí. parecido a esto, pero en la vida real se supone que es un caso bastante parecido al de Claro Oscuro, la vida de Mozart. Ah, mira, no sabía esto. Muy psicótico y muy atormentado por su padre también. Uh-huh. Peli está más guiado Amadeus, en una película sí. de Milo Forman, muy buena, que, por ejemplo, tiene la característica de esa película de haberse hecho... iluminado completamente con velas. Creo que se usaron como... hay un número, como 6 millones de velas. Antes que el Dogma. Antes que... claro. Pero sí, no, con es velas. Una película totalmente de alto presupuesto. Acabo de claro. escupir a todos mis compañeros. Sí. Despido disculpas. Está salado. Sí. Y me emocioné. Es me un emocioné. Loquito, déjalo. Este es un loquito artista. Bueno, rápidamente nos vamos a otro aspecto de los artistas en el cine. Y de los artistas en general, me parece que... como hablábamos, el aspecto más de la locura del artista, quisiera hablar un poquito del aspecto que tiene más que ver con el lugar de poder que da el ser artista. Y en este caso también bastante guiado al poder en la sexualidad. Hay dos películas que vamos a tratar, que tratan bastante claramente, o que los personajes principales de estas películas promueven a partir de su ego y de su arte también, utilizarlo de cierta forma para poder, sobre todo, tener sexo, en algún sentido. La película que quería tomar es bastante característica, no solo por esto, sino por otras cosas también, es All That Jazz, de Bob Fosse. Peliculón. Un peliculón del año 79, muy recomendable. ¿Qué peliculón? Me hiciste acordar que hay que verla de nuevo, siempre. Claro, y tiene, sobre todo, cuando yo empecé a pensar en la columna, recordaba que tiene una característica que es casi premonitoria esta película. La película está inspirada en... es un coreógrafo y director de cine que está totalmente agobiado de trabajo porque está por estrenar algo en Broadway y terminando de editar una película. ¿Qué es lo que le pasaba en ese momento al propio Bob Fosse? Claro. Pero a su vez este personaje termina muriendo fruto de estos excesos que Bob Fosse también tenía y que también termina muriendo a partir de eso, ¿no? Sobre todo hace mucho hincapié en su exceso con las mujeres y con el cigarrillo, sobre todo, que lo llevan a la muerte, digamos, en algún punto, tanto Bob Fosse como el personaje de la película, uh-huh. a Bob Fosse 8 años después. Entonces, de alguna forma, Bob Fosse estaba hablando de sí mismo. Ah, no sabía esa historia. Que claro. muere 8 años después de haber filmado la película. Exactamente. ¿Muere de la misma manera, digamos, era un tipo que, o sea, aparte la película se inspira en el mismo. Ahí hablamos también, digamos, sí, de este carácter más... Hace Bob Fosse para mí. Claro, totalmente. ¿Pero totalmente. El de qué muere? De un paro cardíaco, pero vinculado al cigarrillo, a los excesos. A los excesos. Al estrés también, ¿no? Al estrés también. De su familia, de su ex mujer. Y también de la carga de trabajo. El tipo hacía una película. Pero de todo, Bofós, el director de esta película, es un coreógrafo genial. Entonces, hay un aspecto muy interesante, también lo vamos a ver en otra peli, que es Pina. Si ustedes quieren ver excelentes coreografías, es muy interesante para la gente. Bueno, ahora recordaba el micro que tenemos de la gente de Café Müller. La gente que le interesa mucho la danza, es muy interesante desde la estética toda la obra de Bofós. Y al que, perdón, y al que sí. No también, porque. Sí, obviamente. Es tan bella estéticamente que al que tiene algún prejuicio con respecto a la danza ve esa película y aprende. Y desaparece y aprende, sí. Bueno, hablando más de este personaje, estas características de poder y los excesos vinculados al sexo y el lugar que da el artista para eso, por sobre los demás, la película arranca el tipo fumando en la bañadera, digamos. Casi como el libro de Coppola que fuma abajo del agua, digamos, casi como ese dicho. Y también quería rescatar una frase que esquematiza un poco este personaje, que es la siguiente, ¿no? La novia, en un diálogo de por qué él andaba con tantas mujeres y demás, le dice: me gustaría que no seas tan generoso con tu pene, le dice. Y él, en vez de decir, uy, no, de ver cómo zafa la situación, se queda pensando y dice: muy buena frase, la voy a usar en mi trabajo. Entonces el tipo no le importaba absolutamente nada. También esto es interesante cuando se presentan los personajes. Acá vamos a hablar un poquito de un concepto cinematográfico, que es muy interesante pensar cómo se presentan, cómo, cuando digo presentan, es cómo es la primera vez que los vemos. Y este personaje, como decía, lo vemos fumando bajo el agua, y de alguna forma, y arranca la primera escena, es como un continuo donde el tipo hace un casting desde montones de bailarines para su obra de teatro, hasta que elige los 5 o 6, que obviamente son mujeres y que les termina pidiendo el teléfono. El tipo más o menos utilizaba esa, si bien era un genio artista, utilizaba eso para poder estar con las mujeres. Y las mujeres también lo buscaban por eso, ¿no? Para poder tener un papel en Broadway. Sabían que iban a conseguir el papel. Sí, o tampoco, aparte, ahí entra la vertiente del poder, siempre estaba esa tensión. Y en esa tensión él seguía jugando y satisfaciendo su ego también, en cierta manera. Bueno, entonces, lo que le pasa un poco a este personaje y cómo se relaciona él con el mundo, totalmente desde su ego. Digo, al punto tal que cuando lo presentan, y esto es muy importante cuando vemos la presentación de un personaje, toda esta gente pasa. Entonces lo que nosotros vemos es pasar gente. Que es un poco lo que le pasa a él. Él es lo mismo, no hay diferenciación casi en su vida. Es lo mismo una mujer, lo mismo otra. Y incluso la película, más que nada, y hablando del ego del artista, traza tanto la historia de la película hasta su muerte, como el diálogo que él tiene con como un ángel de la muerte, que por supuesto es mujer. Entonces, durante toda la película él va dialogando sobre cómo él se relaciona con el resto del mundo, digamos, como que está él y el resto del mundo, de alguna manera. Bueno, esto es un poco a veces característico en, no sé, en ciertos artistas, en algunos directores también. El yoísmo. El yoísmo, exactamente. El yoísmo y la cuestión sexual también, digamos. Y bueno, hay otra película también que se relaciona bastante con eso, pero desde otro lugar, que es un corto de Martin Scorsese, que a mí me gusta muchísimo, se llama Lección de Vida, o Life Lesson. Todos tomando nota. Muy bien. Este corto lo pueden encontrar en una película que se llama Historias de Nueva York, que son tres cortos. Ah, sí, sí. Uno de Woody Allen, uno de Scorsese y otro de Coppola. ¿Y cuál es Lección de Vida? Lección de Vida es el corto, el nombre del corto de Scorsese. Sí, pero ¿qué? ¿Qué es lo que sucede? El tercero, creo que es. Y acá hay más detalles para tener en cuenta que les quiero contar. Se trata de un pintor en Nueva York que tiene una empleada que supuestamente es su ayudante, pero él lo único que quiere es tener relaciones sexuales con esta mina. Es lo único que le interesa. Y ahora, esto acá, y volviendo a la presentación del personaje, Scorsese va un poquito más allá. Y lo busca en un montón de aspectos, no solo en lo que vemos, sino en las características particulares del personaje. En este caso, el actor es Nick Nolte. Y Nick Nolte está con un montón de pelo y barba, como si fuese un león. Y el nombre se llama Lionel. Y viene, el tipo tiene que hacer una exposición en 3 semanas. Y lo primero, como lo presentan en un loft de Nueva York, que los ascensores son como montacargas. Sí. Si lo habrán visto en alguna película. Sí. Entonces, claro. El tipo lo ves enjaulado. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente en celo porque esta ayudante se la había ido de viaje y él la iba a ir a buscar, bueno, una situación sí, así. Sí, que vivía, tenía una piecita ahí mismo, ¿no? Exactamente, él tiene una piecita en una suerte de Romeo y Julieta, como en un entrepiso. Sí, sí. Era tipo Ivo Cuzzarida, la publicidad de Colbert, ¿se acuerda? Fuerte. Corta la voz. Diciendo, corta. Está bien. Recordar Ivo Cucharini en este momento. Sí, mirá, sí, no, pero para que se grafique en el. Si Scorsese hubiera sabido, por ahí. Por ahí lo convocaba. Lo llamaba. No la vio. No, me refería al Love con, con el ascensor, esas características, sí. Pero este personaje se llama Lionel. ¿Por qué se llama Lionel? Yo me pregunto, ¿por qué es un león? Lo único que quiere es carne. Y de hecho, cuando lo presenta al personaje, lo primero que vemos es alguien que le pregunta, ¿comiste? Es raro eso, por lo menos es particular. Y a la vez lo vemos como, no sé si se recuerdan algunos que se llaman algunas transiciones, que son estos fundidos a negro y demás. En el cine, en los orígenes del cine, muchas veces se hacía hacia un círculo, por ejemplo, ¿no? Entonces vos lo ves al personaje en un círculo. Y claramente este personaje lo único que busca es un círculo. Y eso, esa imagen, que uno dice, bueno, esto sería casual, es cómo se lo presenta al personaje. El personaje después aparece intentando meter la pelota de básquet, jugando al básquet, intentando meterla en el agujero, y no puede, porque, ¿qué pasa? Con esta tensión, con esta chiquita, que es pero ayudante. Se enamora. Qué lindo, qué ingenuas que son las mujeres, ¿no? Eso es me el encanta. Amor, eso no me digas que no. Bueno, así al final nos damos cuenta que él prácticamente no ama, él quiere carne. Él es Lionel, es un león. No, yo no estoy de acuerdo con él. Es una. Bueno, es una opinión. Sobre todo engaña a las mujeres. Él es el que sabe de cine, Fernanda. No, pero esto es interesante porque, porque justamente, desde mi punto de vista, el personaje convence a todos de que es un tierno, de alguna manera. Pero bueno, como les decía, hay otras características que lo hacen ver como un león. Incluso en el pelo, digamos. En realidad no puede ver más que, no puede verse más que a sí mismo. Lo que sí le sucede a muchas personas. Bueno, ¿por qué me voy a decir a hombres? No. Digo, más tiene que ver con esto del artista y del ego y de lo único que le importa es su obra, lo que digan acerca de su obra y estar con mujeres lindas, pero igual algo le pasa. Digo, sí, es una limitación. Pero algo que le tiene pasa él. Y cuando aparece otra también, digamos. Es como un poco eso. Le pasan cosas. Le pasan cosas, posiblemente. Le pasan cosas con todas, como nos pasan a todos, ¿no? Y bueno, y para finalizar, si nos qué vamos bueno, a. Estar cerca. Entonces, como teníamos, era. Por un lado lo que habíamos de el arte como estabilizador de sobre todo de problemas psiquiátricos en un primer aspecto, el arte como poder, como lugar de estatus también, estos personajes logran tener sexo a partir de esos lugares que tienen, y el arte como arte en sí, o películas que nos muestran sobre todo hechos artísticos. Y ahí hay una película que para mí es por lo menos en 3D, es lo mejor que he visto. De 3D, que es Pina, se llama la película. Voy a hablar primero de un aspecto que tiene que ver con la originalidad del 3D. Pina, para los que no conocen, es una coreógrafa muy importante de Alemania, sobre todo, ¿no? Que muere hace no mucho. Y Wim Wenders, que capaz que es más conocido por las películas como Buena Vista Social Club, digamos, él hace bastantes documentales sobre la música. París, Texas, que no es un documental sobre la música, pero él también hace ficción. Tremenda película. Este director lo que hace es retoma la obra de Pina, pero me parece que es muy interesante porque no es un documental que solamente cuenta esa historia, sino que vuelven a hacer coreografías de Pina en escenarios naturales, por ejemplo. Entonces toma los conceptos de esta artista, que sobre todo tiene un concepto, y que también está en cómo está filmada la película y cómo están hechas las entrevistas, este concepto de la obra. A mí lo que me pareció ver, dentro de lo poco que tiene de danza, es un concepto donde ella, de alguna forma, reconvierte los cuerpos. Los cuerpos pasan a ser otra cosa. Y una muy característica es, ella hace una obra con todos personajes ciegos. De hecho, hasta hay una entrevista de ella donde dice, me doy cuenta que cuando bailo con los ojos cerrados no es lo mismo si mis ojos están apuntando hacia abajo o hacia adelante. Les digo que hagan la prueba, que cierren los ojos y piensen si es lo mismo. Digo, ¿a qué punto, digamos, llegaba el arte de esta mujer que decía todo es el detalle? O sea, que también estamos hablando de una genia del arte. Genia total. Y en esta digamos, esta puesta que ella hace, de hecho la hace en un lugar que se llamaba Café Müller, calculo que el lugar que está acá a dos cuadras tiene que ver con eso. Estos personajes que están con los ojos cerrados, sobre todo, son se despersonalizan, digamos, su ceguera tiene que ver con eso. Y sin embargo, vuelven a buscarse, pero a partir de hechos como casi automáticos. Entonces aparece, por ejemplo, un personaje que los usa casi como, los pone en posición, digamos, como ellos casi como sin personalidad, como objetos. Exactamente, esa era la palabra que quería decir. Entonces los usa como objetos, los junta los separa y estos automáticamente se vuelven casi imantados a juntar. Entonces, habla un poco de cómo ella trabaja los cuerpos y esto cómo se manifiesta también en el documental. Cuando van a hacer entrevistas, nosotros las entrevistas vemos la cara del actor, por ejemplo, que trabajaba con ella, pero no habla, sino que escuchamos su voz en off y el actor mirándonos. ¿Por qué? Porque era algo de la puesta de Pina, que era muy recurrente, que era utilizar los cuerpos, más que utilizar a los actores, utilizar los cuerpos de los actores. De esa manera, y eso es un concepto de toda la obra de ella, ¿no? Y para cerrar, una frase que cuenta una actriz que dijo, mira, en 20 años me dijo muy pocas cosas. Y de las pocas que me dijo es, lo único que tenés que hacer es desarmarte un poco más. Esa fue la mayor indicación que le dio Pina a esta actriz. Es realmente una artista genial que yo no conocía y que el 3D tiene una utilización magnífica, sobre todo porque a los bailarines en escena está tan separado, hay tanto fondo en el 3D que es como si los actores volaran en la escena, pero sin volar. Es un efecto muy, muy extraño que, bueno, ojalá alguien, ahora ya no se puede ver en 3D, pero fue un privilegio. Bueno, para cerrar simplemente, bueno, atravesamos lo que es... los artistas en su vertiente más loca, como decíamos antes, su vertiente más poderosa y viril en algún punto, y su vertiente más propiamente artística, como en el caso de Pina, que la recomiendo muchísimo. Un detalle para agregar, que Wim Wenders y Pina Bausch fueron pareja mucho tiempo. Ah, no sabía. Ah, yo te traigo el churulaje. Y no, digo, quería. Porque denota, es una, hay un acto de amor ahí, digo, más allá que ella se vinculaba así, evidentemente, con el arte, y uno lo puede ver. Además está la mirada de Wim Wenders sobre Pina, y eso es bellísimo también. Habrá que ver Pina. Hay que ver Pina, y sin ninguna duda hay un trabajo del director, yo no sabía esa relación, porque las puestas se vuelven a hacer, pero con una reinterpretación.